Si quieres producir episodios de tu podcast con invitados a distancia, pero sobre todo sin tener luego que mezclar y editar, Backpack Live es lo que debes utilizar. Te la presento a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 132 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma web donde puedes formarte, aprender a crear o mejorar tu podcast o hacerlo en menos tiempo, aprender automatizaciones, implementarlas sobre todo. Si quieres la página web de tu podcast, también te lo ofrecemos con alojamiento web y un WordPress preinstalado que también vas a aprender a gestionar. Y una comunidad, soporte de Robert Sasuki, y lo que no está lo ponemos, esa es la nueva expresión, tengo que grabarla por cierto. Todo eso en Kaizen, con un monto de solo un mínimo, lo menos es $9 al mes, así es. Todo eso y muchísimos otros contenidos de otras carreras más, porque si quieres montar tu negocio online, para anunciarlo y promoverlo en tu podcast, tienes una carrera completa para crear negocios online. Completita. Ah, que yo quiero hacer un curso de podcast para que la gente me compre el curso de podcast. Hay un curso de cómo crear cursos online. Pero que yo quiero crear una academia de macramé porque yo soy experto en macramé. Hay un curso completo de cómo crear una academia online de cursos. Pero que yo quiero crear mi blog para yo también escribir. Hay un sí, también. Si yo quiero aprender temas sobre desarrollo personal, asertividad, comunicación efectiva para entenderme mejor o darme a entender mejor en mi también tenemos un curso de eso. No te voy a decir más porque de verdad son más de 40 cursos. Ve a kaizen.com y de hecho hay una sala, hay un área de chat, un icono en la pantalla abajo a la derecha, donde yo estoy por lo menos 8 horas diarias ahí activo por si alguien tiene alguna pregunta o duda, yo directamente se la aclaro. Así que nos vemos en www.kaizen.com. Kaizen.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de Backpack Life, una aplicación nueva. Déjame ver si ya salió. Ay, Dios mío, es que ya te explico. Backpack Life es una nueva extensión que también es una aplicación que te permite grabar entrevistas a distancia o conversación a distancia con otra persona y esa persona desde su móvil puede conectarse a través de la aplicación desde su móvil y conversar contigo en video y se graba en audio. Pero lo más interesante es que es una extensión para Backpack Studio, que es la aplicación que yo ahora mismo, en este momento, ahora mismo dominicano, porque ahora en México es luego. Aquí ahora es en este momento. Entonces, ahorita mismo en mexicano, ahora en dominicano, es la aplicación que yo estoy usando. Lo interesante es esto, mira. Backpack es una aplicación, Backpack Studio, la que yo estoy utilizando ya la conoces. Es una aplicación que tú puedes meter sonidos, una especie de pad o de espacios, metes sonidos y puedes lanzar esos sonidos mientras grabas tu podcast, por ejemplo. Por ejemplo, esos sonidos yo lo estoy haciendo mientras grabo el audio. Eso me facilita que yo no tenga luego que editar. ¿Por qué? Porque si yo quiero lanzar la música de salida, nada más desearte, lo puedo hacer aquí. No necesito luego mezclar en ningún editor de audio ni editar nada, a menos que haya cometido un error no grave y para eso uso otra aplicación. Pero es muy raro porque yo mis errores me lo como en el mismo podcast y pido perdón y sigo. Puedo pausar la grabación y respirar, tomar agua, ir al baño, volver, darle a continuar. Backpack Studio es una maravilla. Vale $9 en la Apple Store. Es para iPhone y iPad. Entonces, ellos están lanzando, porque veo que todavía no lo han lanzado, pero yo tenía que darte la primicia porque yo fui de los early, de los beta testers de Backpack Studio cuando salió. Backpack Studio era lo que antes se llamó Boss Jock, que también fue de pago. Costaba $6. Y cuando ellos hicieron la transición a Backpack Studio, yo fui de los beta testers. Entonces, como beta tester, yo no solamente tengo acceso a Backpack, como siempre, no pagué por ella porque ya era cliente en Boss Jock. Ellos las actualizaciones nuevas nos las envían a nosotros primero para probarlas y nosotros le damos feedback y le decimos, mira, esto está fallando, aquí se cae, aquí se frisa. Bueno, la cuestión es que ellos han lanzado una actualización que es otra aplicación que se conecta con Backpack Studio, que es Backpack Live, que como te digo, tú esa aplicación, la idea es que te da un código, tú entras a Backpack Live, te da un código. Entonces, un enlace, ese enlace tú se lo mandas al invitado por WhatsApp. Le dices, mira, abre este enlace y descarga la aplicación gratuita que te va a aparecer. Ese enlace lleva a descargar la aplicación Backpack Live. El invitado descarga la aplicación de Backpack Live y cuando la abre le pide un código. El código ya tú se lo enviaste también. Ah, mira, ponle este código. Le pones el código a Backpack Live, el invitado, inmediatamente se abre un cuadro pequeño de video donde tú vas a ver al invitado desde tu casa y el invitado te va a ver a ti en video. Ya es opcional lo del video, pero está ahí. Me imagino que para que se facilite la conversación, porque viendo a la cara a una persona, uno suele fluir mejor en la conversación. Lo interesante no está ahí. Ya están conectados uno con otro de aplicación a aplicación. Esa persona, el invitado puede usar un manos libres para que el micrófono suene mejor, pero si no que se acerque más al móvil. Recuerda que hay micrófonos USB que ahora se conectan al móvil, es decir, ¿verdad? Pero digamos que es un invitado que no es podcaster y no sabe de eso. Él abre la aplicación, tú estás conectado con él. Aquí viene la magia. La magia es que yo ingreso a Backpack Studio y yo comienzo a grabar lanzando mi música, lanzando mi intro, lanzando mis segmentos, mis bumpers, mis cortinillas, como quieras llamarle, mientras hablo con esa persona. Entonces, mira lo que pasa. Yo estoy grabando en Backpack, ¿verdad? Con mis efectos y todo. Cuando termino de grabar en Backpack Studio, Backpack Live grabó el audio del invitado en su móvil. No fue de manera online que yo capté la señal de audio y la grabó en Backpack, porque eso puede traer interferencias. No, Backpack Live grabó el audio con la mejor calidad posible en el móvil, en la aplicación de Backpack Live del invitado. Entonces, Backpack Live ahora me va a enviar el audio de esa persona y automáticamente va a mezclar el audio del invitado con lo que yo grabé aquí con todo y música y me va a entregar un archivo descomprimido que puedo comprimir si quiero y que puedo hacer lo que quiera con él. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Porque esto no es una cosa del otro mundo. Esto ya lo hace, por ejemplo, Zencaster. Esto lo hace Squadcast, Ringer. Lo hace. La diferencia es que yo utilizo la consola de Backpack Studio para poner todo mi sonido, para no tener luego que editar ni mezclar. Solo masterizar, enviarlo a Auphonic y ya. Es decir, para los que utilizamos Backpack Studio es una maravilla. ¿Por qué? Porque antes yo, por ejemplo, aunque uso Backpack Studio, pero lo hago cuando hablo solo. Cuando tengo invitados, yo me voy a Zencaster y siempre tengo que mezclar y siempre tengo que editar. Ahora, de manera eficiente, yo puedo hacer mi podcast de manera regular con mis cortinillas y todo. Y cuando entra el invitado, yo le doy la entrada al invitado en Backpack y él habla. Y si tengo que poner efectos de sonido, los pongo. Y luego tengo un solo archivo que no tengo que editar, que no tengo que mezclar. Backpack Live debe estar ya a punto de salir. Así que si ya tienes Backpack Studio, espera lo que ya viene. Ya yo la probé, funciona muy bien. Seguiré probando esta semana con un amigo en la comunidad de Podcasters Pro y vale la pena. Va a ser gratuita porque como va a funcionar con Backpack Studio cuesta $10. Cómprate Backpack Studio si tienes un iPhone o un iPad y cuando salga Backpack Life, ya pues será muy fácil entender cómo funciona. ¿Qué más decirte? ¿De verdad estoy esperándola para utilizarla? Yo lo último que he hecho para reducir el tiempo de producción de entrevistas es que le estoy pidiendo a las personas que me graben las respuestas a las preguntas que yo les haga, que me las graben en su móvil sin tener que conectarnos ni agendar un encuentro ni nada. Y luego yo mezclo la entrevista para que sea de manera más rápida y eficiente. Es una técnica, es una manera en que algunos lo hacen. Pero bueno, ahí está, Backpack Life. Bien en camino, te doy la primicia y espero que puedas sacarle provecho. Ve probando ya y acostumbrándote a Backpack Studio. Yo tengo tutoriales de Backpack Studio en el curso de Automatiza tu Podcast y Gana Tiempo. Así que si te interesa ya ir migrando la forma en cómo produces tus episodios con Backpack, cómpralo, únete a Kaizen. Y ahí con gusto te doy todo el soporte y te enseño a cómo sacarle el provecho. Y ya cuando llegue Backpack Life, la hostia, tío, la hostia. Espero que esta aplicación te sirva. Si tienes las condiciones, ¿no? Si tienes un dispositivo de iOS, que la aproveches. Y me gustaría que cualquier duda o pregunta que tengas al respecto me la dejes donde sabes que yo pueda leerlas. Y nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.